Bueno, aquí estamos en a la afuera de CONADI apoyando a los lamas que se han tomado la determinación de tomarse la CONADI para visibilizar un poco la situación que está viviendo nuestro pueblo en distintos lugares del territorio. Y entre ellos están las torturas a los niños mapuches, que en donde el mismo Estado o las distintas entes que tiene la defensa de los niños no ha hecho nada. Se ha hecho los oídos sordos a las situaciones que han sucedido con nuestros niños. Las situaciones de encarcelamiento injusto que viven nuestros hermanos, los atropellos a las familias, las persecuciones que viven las familias de los presos también. Yo creo que todo eso hay que visibilizarlo y de distintos lugares de nuestro lab, que en Mapo, acá de la provincia de Arauco, hay gente apoyando esto, y no solamente son gente simpatizante, como podrían decir, sino que somos gente del mismo territorio, gente que decidimos tomar la decisión de vivir como mapuche. Y que a nosotros nos afecta lo que está pasando con nuestro pueblo, con nuestra gente. Y además que tratar de unir fuerza también por los distintos atropellos que estamos viviendo. Por eso estamos apoyando hoy en día acá desde Yeuyeo. Especialmente vinimos algunas personas, pero también hay de Huentelolén, Pocuno, Tirúa, de comunidades de Tirúa. Entonces esto no es algo así como súper así a la ligera ni a la pasada, como podrían decir, de gente que no entiende o que simplemente viene a manifestarse en contra de CONADI, sino por la situación específica que está viviendo nuestro pueblo en estos momentos. Eso podría decir.